Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Los micrófonos de Emisoras Latinas regresan a Jerusalén y están instalados hoy en el Cenáculo, escenario de los hechos maravillosos de aquel Jueves Santo. Con nosotros, Jesucristo. Buenos días, Raquel. Protagonista de aquella noche memorable. En este lugar, usted celebró la última cena y la primera misa. Bueno, aquí comimos la Pascua. Todos los años, con la luna de primavera, hacíamos lo mismo. Es la gran fiesta de mi pueblo, un memorial del Éxodo cuando Moisés liberó a los esclavos del faraón. Sí, pero aquella Pascua fue especial. Reconstruyamos los hechos. Bien. Estaban todos reunidos cenando. Sí, es cierto. Usted tomó el pan y dijo, cómanlo, esto es mi cuerpo. Después la copa de vino, bébanla, es mi sangre. Tal vez las palabras más sagradas de la historia de la humanidad. ¿Fue así? Sobre el pan y el vino, yo dije una bendición. Ahorita no recuerdo las palabras exactas, pero no sé a dónde quieres llegar. Quiero llegar a la transubstanciación. Cuando usted pronunció esas palabras mágicas, quiero decir, misteriosas. Ajá. En aquel pan estaba la presencia de Dios, ¿sí o no? Sí, sí, sí. En aquel pan estaba Dios. Ah, uy, me alegra escucharlo. Llegué a pensar que usted echaría abajo otro dogma. Pero, ¿de qué te asombras, Raquel? En Dios vivimos, nos movemos y somos. No lo sabía ya. Levanta una piedra, ahí está Dios. Parte un trozo de madera, ahí lo encontrarás. Ay, no se me vaya por los trozos, por las ramas. Los oyentes saben que usted consagró aquella noche el pan y el vino. El pan y el vino y el aceite son sagrados, sí. Bueno, la comida con que nos alimentamos es un don de Dios y por eso es sagrada. ¿A eso te refieres? No. Yo me refiero a la transubstanciación, que por aquellas palabras suyas, el pan dejó de ser pan y el vino dejó de ser vino. Un momento, Raquel. ¿Cómo el pan va a dejar de ser pan y el vino de ser vino? Es que quedaron las apariencias, pero cambió la sustancia. En aquel pan estaba su cuerpo, en aquel vino su sangre. Usted mismo, Jesucristo, transubstanciado. Pero, ¿qué locura estás diciendo, Raquel? Si yo estaba sentado en medio de todos, ahí estaba yo. ¿Cómo iba a estar metido al mismo tiempo en una hogaza de pan o en una copa de vino? ¿Qué truco sería ese? Ni que fuera mago. ¿Qué había en aquella copa que usted dio a beber a sus discípulos? ¿No era su sangre? En mi pueblo no se toma la sangre de ningún animal, menos la de una persona. Me estás hablando de una cosa horrenda. Ah, pero no entiendo. Entonces, ¿qué hizo usted aquel Jueves Santo? Yo hablé de unión, hablé de comunidad. Luego compartimos el pan. Yo brindé con la copa y según la costumbre, todos bebimos de ella. Pero usted dijo que hicieran eso en memoria suya. Sí. Tenía miedo que me apresaran. Entonces les dije, hagamos un trato, una alianza. Pase lo que pase, sigamos unidos como los granos de trigo en la espiga, como las uvas en el racimo. Si yo falto, reúnanse para recordar el compromiso del reino de Dios. Creo que no estoy entendiendo. Usted, ¿no instituyó aquella noche el sacramento de la Eucaristía? No. ¿Y cuando un sacerdote repite las palabras que dicen que usted dijo aquella noche, ¿qué pasa con el pan y con el vino? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. ¿Por qué? Porque ya pasó. ¿Pero cómo que ya pasó? ¿No ocurre ningún milagro? El milagro no está en el pan ni en el vino, Raquel. El milagro está en la comunidad. Cuando un grupo de hombres y mujeres que se quieren, que luchan por la justicia, se reúnen y dan gracias a Dios y recuerdan mis palabras, ahí está Dios, en medio de ellos. Y aquí estamos nosotros, en medio de nuestra audiencia y con demasiadas preguntas pendientes. Una pausa y regresamos. Raquel Pérez, Emisoras Latinas, Jerusalén.